nos metemos, Euge, ya con la primera entrevista, si te parece. A Rocío Girat la conocimos en circunstancias no gratas, pues ella apareció en la escena pública por haber denunciado a su progenitor, su oficial naval Marcelo Girat, por haber abusado de ella durante 4 años de su adolescencia, no solo en su casa, sino también en la base naval de Mar del Plata, que por lo visto sigue siendo un centro clandestino de torturas, ¿no? Uh-huh. Con otro modelo. En aquel momento habíamos charlado con nuestra querida amiga Patricia Gordon, que la acompañó en ese proceso. Y ahora vamos a volver a charlar con ella, pero por otros motivos. El 2 de octubre se dio una circunstancia en el barrio de Constitución que es, debería ser un hecho común y naturalizado, que es que dos mujeres que son pareja puedan demostrarse su cariño como lo hacemos los heterosexuales en la calle. Sin embargo, como no vivimos en la sociedad en la que quisiéramos, esto terminó judicializado y hace unos días en segunda instancia se ratificó la judicialización de Mariana Gómez, que es justamente la esposa de Rocío Girat. Le damos la bienvenida a Rocío. Rocío, ¿cómo estás? Soy Fernando Tevel, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos preocupadas. Sí, ¿no? Preocupadas. Yo creo que ya la mayor parte de la gente conoce el hecho como para que lo volvamos a contar, pero ustedes estaban así rápidamente, estaban en un espacio de transbordo de una de las líneas del subte, digamos, besándose, sí. Y eso determinó que un policía varón y una mujer los abordaran. No, nosotros estábamos en el lomo de Constitución el 2 de octubre, y bueno, Mariana me fue a acompañar al trabajo a mí, se largó a llover y nos quedamos ahí fumando y charlando, y en diagonal a nosotros nos vio el personal de Metrovías y el policía, Jonathan Rojo, uh-huh. Que es el que, bueno, después se nos acercó, el personal de Metrovías, a decirnos que apagáramos los cigarrillos, había 50 personas fumando, estaba lloviendo, le dijimos que lo terminábamos y nos íbamos, y sin embargo llamó al policía, al hombre, con el que fue directamente a Mariana, y tratándola como pibe, y cuando Mariana, las dos, nos estábamos yendo, se le puso adelante y le dijo: pibe, vos no te vas a algún lado, vas a ser detenido. Hasta el momento no había ningún conflicto, o sea, no, más que nosotras apagar el cigarrillo e irnos y que el policía nos haya impedido. Uh-huh. Creo que ese fue el detonante. A Mariana no la dejaron irse y en ese momento, bueno, el policía la empujó, se armó un forcejeo en el que el policía llama a una chica, a un personal femenino, porque Mariana se lo pide, le gritaba: soy mujer, si me vas a tocar, si me vas a llevar detenida, llamó a un personal femenino. Es más, la gente empieza a filmar y se empieza a poner alrededor de nosotras. Al ver el conflicto de un hombre forcejeando con Mariana, uh-huh. queriéndola reducir, tirándola a piso, cuando ella ya se había querido ir. Bueno, en esta situación nosotros decimos que fue una situación de lesbodio, porque si nos vieron, nosotras los vimos a ellos, que estaban mirándonos, que hablaban entre ellos, y para acercarse, bueno, fue la excusa perfecta de que tenés un cigarrillo. Que estaban fumando. ¿Cómo? Que estaban fumando, digo. La excusa fue que estaban fumando como tantas otras, sí, personas en ese lugar. Sí, la excusa fue esa porque hasta la misma gente que está filmando cuando Mariana está esposada en el piso, está fumando al lado de los policías. Uh-huh. Acá el asunto no fue un cigarrillo. Acá el asunto fue dos mujeres juntas y se la agarraron. Hicimos con las lesbianas visibles de la pareja. Como pasa en la mayoría de las situaciones en que las lesbianas somos agredidas y discriminadas. Uh-huh. Siempre hay una parte que por lo menos yo la veo más pesada, porque si fuera una situación igualitaria, en este momento yo tendría que estar procesada, al igual que Mariana, porque yo también estaba fumando, porque yo también dije que terminaba el cigarrillo y me iba, y sin embargo conmigo tuvieron otro trato. A mí todo el tiempo me trataron como la amiga, no me quisieron decir a dónde se la llevaban a ella. Cuando soy su familiar más cercano, soy su esposa. No me querían decir a dónde se la llevaban, y para decirme a dónde se la llevaban, me hicieron llenar una planilla, que, bueno, el policía era el que me iba diciendo, nombre, apellido, dirección. Cuando llegamos al Estado Civil, me pregunta Estado Civil, le digo casada, y el policía me dice si tenía algo para acreditar eso. Toda esa planilla es para decirme a dónde se la iban a llevar a Mariana, que estaba ya 2 horas esposada en Constitución. Me dice si tenía algo para acreditarlo, y a lo que le muestro la libreta de matrimonio, que la tengo en la billetera. Nosotras andamos con la libreta de matrimonio encima. Y, bueno, y sin embargo, mostrándole la libreta... Eso ya no es tipo, ya no es normal, ¿no? No anda todo el mundo por la vida con la libreta. Evidentemente ustedes saben que están expuestas a este tipo de cosas. Y estamos expuestas a que si a alguien se le cruza por la cabeza decir que somos amigas, y no sé, sea un médico, o sea cualquier personal, digo, de la justicia que nos tenga que atender, si no tenemos el papel no tenemos manera de acreditar que estamos juntas. Porque en Constitución a mí me trataron como la amiga, me dijeron que me vas al lugar, todo el tiempo dirigiéndose a mí como la amiga. Claro. Que me vaya. Mostrándole la libreta de matrimonio, anota que estoy soltera. O sea, hay una negación. O sea, si no me decís que si esto no es lesbodio, ¿qué es? ¿Qué es? Claro. Rocío. Porque no tenía por qué negarme la información a dónde se la llevaban. Y en todo caso, si estaba fumando en un lugar que no debíamos, más que multarnos, que ni siquiera, porque nos rige la ley ciudad dentro del lugar en donde estábamos, y la persona que debería ser multada es el personal público. Pero bueno, en todo caso, una multa, no sé, me parece que hay muchísimas cosas y más importantes que nos atraviesan como sociedad, como mujeres, que no se hace nada, y es doloroso ver cómo se ensañan con 2 minas que no molestan a nadie. Rocío. Porque nosotras, más que estar juntas, no estábamos haciendo nada. No estábamos atacando a nadie, no fuimos, no insultamos a policía, nada, estábamos juntas. Rocío, ¿cuál es la acusación contra Mariana? ¿Qué es lo que dice su procesamiento? Por desacato a la autoridad y lesiones graves. Las lesiones graves propiciadas por la defensa. O sea, hay lesiones que son los policías que tienen, que, por ejemplo, intervine yo. Yo también estaba ahí diciendo que por favor la dejaran, que no le peguen. Cuando vos decís, decías al principio que estabas preocupada, ¿hasta dónde llega tu preocupación? ¿Qué te imaginas? Mi preocupación llega al punto de que una jueza mujer primero avale, que es todo el tiempo lo que me refiero en la cabeza, ¿no? Que una jueza avale, siendo mujer, teniendo pecho, que Mariana, que una persona puede atacar a alguien con sus tetas, a golpes de pecho. La jueza avala eso. Esto es lo que dice el policía Jonathan Rojo, que Mariana Solange Gómez lo atacó con sus tetas. Parece un chiste, ¿no? Parece un chiste pensar que dos personas que se aman, que dos personas que además están casadas legalmente, cosa que no debería importarnos, no, sería lo mismo, puedan vivir semejante situación en la calle con las fuerzas de inseguridad, ¿no? Porque la verdad es que qué inseguros nos tenemos que sentir, ¿no? Todos en la calle si no podemos pesarnos. Decías, Rocío, que te suma preocupación que sea una jueza mujer que no pueda entender la situación. No es que no pueda entender, acá no estamos pidiendo comprensión ni compasión. Lo que yo no puedo entender es que una mujer avale que otra mujer biológicamente igual que ella pueda atacar a alguien con sus tetas. Claro. ¿Desde cuándo dos tetas son más peligrosas que un arma? Claro, claro. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Entonces, sí, hay una justicia que avala que una mujer puede atacar con sus pechos, ¿qué puedo pensar? Claro. La verdad estoy preocupada. Porque si se avala eso, y con razón estamos como estamos. No, no, pero además es como muy bizarra la situación, ¿no? Es como delirante pensar que alguien puede lastimar a otro con sus tetas, por ejemplo. Sí, es bizarra la situación de, no sé, para mí estar leyendo la declaración, la imputación de Mariana, y que en frases de la jueza dice no es dato menor que su pareja, según Jonathan Rojo, que es el policía, dijo, uy, Mariana se pone violenta. O sea, un policía dice que yo dije algo y la jueza no me escucha a mí. No quiere saber qué es lo que viví yo, no quiere saber si yo dije eso, porque realmente yo no dije eso. Aparece mi voz por otra persona. No, es increíble. Uh-huh. Yo la verdad no puedo creer que la jueza no nos dé lugar a escucharnos, no dé lugar a ver los videos en donde se ve la agresión policial. Porque si tan solo se hubiera puesto a mirar los videos, se hubiera dado cuenta de lo que está pasando, de lo que pasó. Claro. ¿Vos no declaraste en la causa? No, la jueza no me quiere tomar declaración. Uh-huh. Y ahora pidió que se cerrara la causa. O sea, que con las pruebas que hay y la elevación a juicio. Claro, pidió que sea juzgada Mariana, digamos. Que sea juzgada, ¿sí?, de manera oral y pública. Sí. Uh-huh. Sí. Una persona, y la justicia da lugar a eso, ¿no? A una persona. Claro. O sea, si con tan solo te está diciendo que puedo atacar a un hombre con sus pechos, la verdad, ojalá. A un hombre, ojalá tuviéramos ese poder. A un hombre que además es policía, ¿no? Y estaba... con un chaleco antibalas. Claro. A ver. Con un arma. Claro. Con un garrote, a ver. Con esposas. Rocío, más allá de, bueno, de todas las cosas que implica estar procesada, digamos... ¿En qué les cambió la vida en la calle este hecho? Te digo, ¿en qué nos cambió? Creo que ese día en Constitución vimos con un montón de diversas personas que han pasado por esta situación y que nadie se enteró. Que nunca tuvieron repercusión. Claro. Uh-huh. Las historias de chicas trans, que para ellas es moneda corriente, que la policía las agarre, las golpee, claro, las encierren. Uh-huh. Y son realidades que uno, si no las conoce o no te pasa algo, lamentablemente nos cuesta hacer empatías con problemáticas que no nos tocan. Claro. Entonces, conocer otras situaciones a través de esto, bueno, por un lado nos ayuda a ver que no estamos solas y que es necesario visibilizarlo para que no pase más. Porque en el siglo XXI no puede estar pasando, no puede ser que dos personas, teniendo una ley de matrimonio igualitario, teniendo una ley de identidad, no puede ser que accionen así, no puede ser que los agentes que operan no estén capacitados en género. Sí, sí. Igual ni siquiera habría que pensar que estén capacitados en género, ¿no? Que estén capacitados en humanidad, digo, que tuvieran el mínimo de empatía con una persona humana para no hacer las bestialidades que hacen, ¿no? Porque, digo, podría no estar capacitado en género, igual tener un poco de empatía, eso, de sentir que no podés lastimar a otra persona por nada. La verdad es que no es muy increíble, ¿no? Especialmente me imagino, yo imagino que el día que te casaste con Mariana, seguramente también habrás pensado que muchas de las cosas que pasaban iban a dejar de pasar para siempre, ¿no? no había esa sensación cuando conseguimos el matrimonio igualitario, cuando ustedes, por ejemplo, pudieron acercarse al registro civil? ¿No había una sensación como de que algunas cosas no iban a pasar más? La reivindicación como pareja. Claro. Es eso, sí. Es que sí. Es que sí. Y esta es la sensación que te dan de impotencia, de que te quieren hacer sentir nada. Porque para mí, que me digan la amiga que se vaya... Terrible. Me duele. Sí, claro. La verdad es que... Bueno, Rocío... La verdad es que duele. Y más cuando quiero saber, más cuando querés saber a dónde se la llevan. Es un momento desesperante. Es un momento desesperante. No sabía dónde además, se la llevaban violatorio de con las personas que nos violentaron. Y además violatorio de todos los derechos que podamos nombrar, ¿no? Digo, es como muy fuera de la ley lo que hicieron además. Sí, es increíble. Es increíble. Nosotros no podemos creer que esté avanzando. Claro. Esperamos justicia de tantos lados, ¿me entendés? Para que las cosas que realmente, por lo menos, nos importan, las personas que nos agreden, que sean presos, que sean condenados, que sean procesados. Que una denuncia de una piba que va porque la cagaron a palo le pongan la carátula de lesiones graves. Y no pasa. Va a pasar, no sé, pérdida de derecho constante, es eso. Claro. Es lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo. Rocío, la última, agradeciéndote, porque sabemos que están obviamente afectadas y que les cuesta, también les duele hablar. No quiero dejar de preguntarte, porque no lo sé, porque lo perdí de vista, cómo está tu historia personal en la justicia. La causa contra mi progenitor. Sí. ¿Cuándo fue? Diciembre. Ahora 6 meses. Sí, 6 meses. Fui a un juicio contra él con la amenaza de muerte que nos hizo cuando fue condenado. Y bueno, estuvimos ahí cara a cara, también muy perverso, como es el sistema, que te revictimiza constantemente. Me volvió a poner a mi pedófilo adelante de mi cara. Y bueno, fue condenado por esto a un año y medio más, que esto se sumaría a la pena que tiene, fue condenado a 14 años. Se sumaría, o sea, mirá, yo te digo, bueno, claro, yo lo hablé con abogados, con el fiscal, las condenas a lo que llaman 14 años, 15 años, que debería ser lo que Marcelo Girard debería estar preso. No es así porque teniendo 3/4 de la condena o menos, ya pueden salir. Digamos que la condena por amenaza de muerte lo complicaría para que él dentro de 5 años, 4 años, cuando empiece a salir, cuando empiece a tener salidas transitorias, se le complique un poco más porque quiere seguir teniendo contacto conmigo. Él tiene una página en Facebook en donde constantemente me agrede a mí, agrede a mi mamá, porque él en la cárcel tiene internet. Claro, está en un pabellón privilegiado, en el pabellón de lesa humanidad, en las que tienen internet, yo creo que viven mucho mejor que nosotros, es gratis. Así que... Y encima están empezando... Es una pelea constante. Y encima, es una pelea constante. Encima están empezando a salir a sus casas por las domiciliarias, como si no... con la excusa del hacinamiento, de que están hacinados en las cárceles. Rocío, te agradecemos mucho. Un beso para Mariana y la seguimos. Dale, muchas gracias. Hemos charlado con Rocío Girard. Ella es la esposa de Mariana. Mariana está procesada, Mariana Gómez, está procesada por resistencia a la autoridad y lesiones en un momento en el que ella fue detenida, agredida, entre otras cosas. El policía le decía, pibe, vos no te vas de acá, entre otras cosas de las que hay testigos.